piensa largar, cabrón. Pues lo sabe o no. Por decirle a la guacha, gusta que siempre hasta que se sale. En plan, ya le gustan las guachas. se fue con dos en el puesto delante, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, son la ficha, el tranque, el doble seis. El número uno se fue con dos. El humo no me deja ver, esta puta enamorada. El piquete y el poder, pero sin tanta pa' coger. Que no sé cuál me voy a coger, los filis rotan. Con un carrusel será problema, pero hay que cejarse solo. La noja es la con trrrr, ay, bajo con trrrr, ay. Por si acaso le eres trrrr, ay. Abajo, abajo con trrrr, ay. Tenemos todo bajo con trrrr, ay. Abajo con trrrr. Tu novio le falta calle, más que se calle. Esa nalga está pa'l cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache. Esa nalga está pa'l cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, cache, que se empache. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo el castigo. Me pongo más simpático, clásico, mágico. Mami, te doy látigo cuando quiere castigo. Me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los niños como esos que no sean básicos. No fui mal garete, estoy esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemáticos. Oh, páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo el castigo. No me vengan a hablar de Gucci ni de Balenciaga, porque la ropa deportiva me queda pintada. Un buen perfume, un corte piola y la bajo flama. La noche está en pañales, nos fuimos de caravana. Diciendo no, llegando con la nave y la motora. Con carbú, lo tira pa' atrás, le tocó el tatu, le agarro de la cinta con carbú. Le convido el shampoo, lo corta con Red Bull, en la bomba 280 suena el boom, boom, boom, boom. Se vino sin panty, por atrevida se lo ready. Pa'l trabajo estamos ready, no se coman la peli, que se la damos sin vaselina. Hoy rapando chapón, rompiendo todo con la loma del morón. RKT, no me pongas reggaetón. Estamos fumando, me siento en un avión. Yéndonos, llegando, me esperan las mujeres en una mesa bailando. Desde RPM la motito colgando. Y ahora en el BM, en el oeste estoy armando. Armando, rolando, todos se están copiando. La mecha cantando, lo control C, ya me conocen. Soy el más que tose. Cuando llego a la clande, todos me reconocen. Es el Nova y te resuena. Hoy vas a ser mi michichi. Tu novio un pichichi. Yo ando tomando coca y el bichichi. Vacilo con toda la chichi. Fumando del richi. Parecí una santa y termino mediando el bichi. Yendo no, llegando. Con una guetona por el parque vacilando. Por el Don Orión en 250 pobuideando. En todos los coches y motitos estoy sonando. Hoy despertamos en Miami, bajo el sol. frente en medio del mar. Mujeres de todas clases, ya parezco un zarapal. Esta movie pa' mí es normal, a más de una le voy a dar. Soy el dueño del timón, aunque no sepa el despegar. Hoy en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, en el yate con par de mami. Hoy despertamos en Miami, Miami, Miami, Miami. Hoy despertamos en Miami, par de babies en el yate. No sé si estamos en Miami o en Japón, pero estoy bien envuelto en esta situación. Parece que está haciendo efecto el Blackie con ciclón. Un par de culos hechos, otros naturales. Hace calor. hace calor.